Nos acompaña ya Ernesto León, superior general de la Congregación de Misioneros Oblatos, custodios de tres patrimonios en la ciudad de Quito. Para recordarlos, está la Basílica, el Panecillo y la Iglesia del Quinche. Y nos acompaña aquí para hablar sobre el aniversario. Ellos están ya cumpliendo un año más de esta congregación y tienen preparado un programa para compartir con la audiencia. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, un saludo cordial a todos. Efectivamente, la congregación está cumpliendo 134 años de fundada. Nació la congregación en Cuenca, en Ecuador, fundada por el padre Julio María Matovelle. Y esta congregación ha roto las fronteras de Cuenca y está en Guayaquil, en Santo Domingo, en Quito, también en Colombia, Estados Unidos y en Italia. De tal manera que miren ustedes como un hombre que es un tesoro para los ecuatorianos, Julio María Matovelle, ha dejado una huella sembrada y está dando frutos a nivel del mundo, en educación, en cultura, en fe. Ahora, ¿cómo recordar a Matovelle? ¿Cómo recordar a Matovelle? Lo recordamos a través de las obras educativas que manejamos, los liceos Matovelle en todo el país, entre oblatos y oblatas, más o menos más de 35 colegios. Y con esa formación decimos que Matovelle está vivo. También lo recordamos por estas obras grandes de aquí de Quito, el Panecillo, ese por Matovelle, la Basílica del Voto Nacional, también construida por Matovelle, así yo creo que lo recordamos. Bueno, ahora precisamente usted nos hace conocer, en 1892, siendo el padre Julio María Matovelle, senador de la República, consiguió de la Asamblea Nacional el decreto legislativo por el cual se aprobó la construcción del monumento de la Virgen del Panecillo como memoria de la consagración del Ecuador al Corazón Inmaculado de María. Así es. Matovelle había impulsado, por allí en 1886, siendo diputado, sí, por el Azuay y por el Cañar, había conseguido que se construyera la Basílica del Voto Nacional en honor al Sagrado Corazón de Jesús. Y luego, en el 1892, consiguió que el Ecuador se consagrara al Corazón de María y por eso la portentosa imagen de la Virgen del Panecillo. A propósito, el día viernes 26, en el Panecillo, vamos a tener dos eventos. El primero, la entronización de la Virgen del Quinche allí. Y es un vitral. Y el segundo evento es un concurso de bandas de pueblo. Así que todos invitados a unirse a esta fiesta de los oblatos a través de la música y el folclore. ¿A qué hora será este evento? Este evento será a las 7:30 de la noche. Es ya la tercera edición de las bandas de pueblo. Pero ustedes arrancan con festividades desde este domingo 21. Así es. El programa se extiende desde el 21 hasta el 27. El 21, y les hago conocer a todos, vamos a entronizar el cuadro, el lienzo del padre Matovelle en dos templos importantes y patrimoniales, en el santuario de Guápulo y también en una iglesia en Bellavista, en Calderón. ¿Por qué entronizamos el cuadro de Matovelle? Porque todos estamos impulsando la pronta beatificación de Matovelle, de tal forma que ojalá tengamos otro santo ecuatoriano. Entonces, todos los eventos que vamos a hacer es para esto. Miren que el día lunes 22 tendremos un conversatorio en la Universidad Central sobre la preservación del patrimonio de los ecuatorianos. Basílica, Quinche, Panecillo. En la noche tendremos la condecoración de la Asamblea, del Ministerio de Educación y de la Municipalidad de Quito a los oblatos por su obra en la educación y también a través de las obras de impacto social. A propósito de este programa, que es muy amplio, porque es toda la semana, vale la pena comunicarle a toda la ciudadanía que nos sintoniza a través de 100.9 Radio Cultura FM y 940M, perfecto. Comunicarles que el día jueves en Guayabamba, los padres oblatos inauguramos una fundación que se llama Sol en los Andes, porque así se refirió García Moreno, el expresidente, sobre Matovelle. Dijo que Matovelle era un sol en los Andes. ¿Qué vamos a tener en esa fundación? Es una casa de albergue totalmente gratuita. ¿Para quiénes? Para los niños con cáncer, que vienen de distintas regiones del país, vulnerables, pobres, que vienen a Quito y no tienen dónde quedarse. Entonces, los que tengan la necesidad de una casa albergue, nosotros ofrecemos la nuestra, podemos albergar hasta 15 niños con sus 15 mamás o 15 cuidadoras. Entonces no aceptamos como cuidadores a hombres para evitar cualquier tipo de problemas. Entonces son 15 mujeres, 15 niños, totalmente gratis, el transporte, y creo que así trascendemos más allá de la religión, llegamos a encontrarnos con el drama de las personas. Un cáncer es terrible y ninguno de nosotros está exento de tenerlo. Bueno, si bien es cierto, ustedes festejan estos 134 años con novedades como la que nos está acabando de mencionar, la cuestión humana también y la cuestión cultural. ¿Qué ha significado para ustedes, estas nuevas generaciones, el ser parte de estos 134 años? Pues para nosotros, las nuevas generaciones de sacerdotes que venimos de diversas partes y que hacemos parte de esta congregación que nació en Ecuador hace más de un siglo y cuarto, para nosotros significa, en primera instancia, causa de orgullo de que una comunidad pequeña ha ido haciéndose grande. Nos causa orgullo ser hijos de Matovelle, porque mire que Matovelle fue abogado, poeta, escritor, parlamentario, sacerdote, fundador de dos congregaciones religiosas, Oblatos y Oblatas. Gracias a Matovelle, imagínese usted que la moneda del Ecuador se llamó el sucre. Fue una proposición de Matovelle. Gracias a Matovelle es que en ese tiempo, hablando del siglo XIX, hubo una incidencia por parte del Estado en la conservación y preservación del Oriente Ecuatoriano. Entonces estamos hablando de un hombre con visión, siglo XIX, hablando de la preservación de la ecología, por ejemplo, de la inclusión de la mujer, que antes era vista como una cosa. Y Matovelle decía, no, la mujer tiene que votar y tiene que participar en la res pública, en la cosa pública, en las funciones del Estado. Entonces estamos ante un hombre que es grande y por eso nuestro orgullo de seguir sus pasos. Bueno, y de hecho, pues el martes 23 de octubre a las 11 de la mañana tendrán un conversatorio, el periodismo en las fronteras, en la posverdad, un homenaje también al padre Matovelle. Hay el periodismo inmerso también en esta jornada. Claro que sí. Ven ustedes que ese es un tema de moda, pero no por ser de moda se lo trata, o sea, hay que tratarlo siempre. Todos en ocasiones, no solamente a través del periodismo, sino en las conversaciones normales, proponemos verdades a partir de opiniones y pensamos que las opiniones simplemente son el camino para llegar a la verdad y no. Entonces, en el país mismo respiramos ahora, digamos, una serie de comentarios en donde la gente dice, sí, es la verdad, y no es necesariamente la verdad. Matovelle fue periodista, fue escritor de varios periódicos y fundador de varios periódicos también. La Aurora, la Luciérnaga, la Esperanza, y por eso como Oblatos planteamos este tema, el periodismo en las fronteras de la posverdad, porque nos interesa ya no tanto la objetividad de los años 70, sino la credibilidad de este tiempo, ¿sí? De tal manera que el comunicador pueda ser creíble ante los oídos de los oyentes. Esto será en la Universidad Católica. Y una cosa muy linda, me parece que es bueno decirlo, el miércoles 24 a las 10 de la mañana tendremos un intercolegial de canto, se llama Quito Canta a Matovelle, más o menos unos 10 colegios enalteciendo algunos valores que son dignos de imitar. ¿De la misma congregación o también participan de otras instituciones? 5 colegios de la congregación y 5 colegios externos a la congregación, pero que se suman pues a las fiestas de Matovelle. Bueno, antes de salirnos de este tema del periodismo, usted nos decía lo importante es la credibilidad. Están inmersas ahí todas las tecnologías que se vienen en este universo. Claro que sí. Vean ustedes que todas las redes sociales ahora, el acceso a la información de manera inmediata, ha hecho posible que caigamos en ese escenario de las llamadas fake news, las noticias falsas a partir, por ejemplo, de una cadena en WhatsApp. Alguien dice, oigan que se murió el presidente Maduro. Todo el mundo, ay, mire, y empieza a compartir que sí es verdad. Pero uno se va a dar cuenta y no. Entonces, creo que hay una responsabilidad social frente al manejo de las redes sociales. O sea, esas nuevas tecnologías nos sirven para una comunicación inmediata, pero deben ser usadas con absoluta responsabilidad, o si no caemos en un mundo de opiniones y de mentiras. Bueno, estos 134 años ustedes también los celebran con una Eucaristía que la van a desarrollar el jueves 25 de octubre. Así es, esta Eucaristía la vamos a celebrar en el santuario de El Quinche a las 3 de la tarde. Va a presidirla Monseñor Fausto Traves, que es el arzobispo de Quito. Entre otras cosas porque en esa Eucaristía vamos a tener dos ordenaciones diaconales. Los diáconos son los que se preparan para ser sacerdotes. Entonces son dos jóvenes oblatos que estuvieron en Italia, ya volvieron a Ecuador, vienen y se ordenan y ya empiezan a trabajar en función de la gente. Pero quería comentarles esto, para los oblatos, el campo de acción no puede ser una iglesia simplemente, un templo donde vamos el domingo todos los domingos a misa. Sino nuestro campo de acción es más amplio. Tenemos colegios, tenemos emisoras, unos estudios tan lindos como los de ustedes, la cadena radial Matovelle, ustedes recordarán HCM1 1260 AM en Quito. Ahora tenemos unas frecuencias en varias ciudades del país en FM y los oblatos estamos insertos en un escenario de compromiso social en donde el impacto de la congregación sea más importante que simplemente un impacto religioso, de fe, intimista, digamos, Dios conmigo y yo con Él, sino Dios presente en los dramas que vive la gente, en el pobre, en el triste, en el huérfano. Yo creo que en eso consiste el impacto de la religión hoy. Padre Ernesto, si bien es cierto, ustedes conservan pues grandes patrimonios aquí en Ecuador, en la Basílica, en el Panecillo y también en la Iglesia del Quinche. Para estos días que ustedes van a celebrar estos 134, ¿habrán visitas guiadas, visitas especiales? Todos los días tenemos visitas guiadas en esos tres patrimonios. Sin embargo, durante esta semana de fiestas vamos a hacerlo con mayor responsabilidad porque en los buses del Quito Turbus, allí está la publicidad rodando, de tal manera que las personas extranjeras y nacionales van a tener la ocasión de visitar estas tres obras. Pero quiero decirles que, más allá de la visita, yo creo que un ecuatoriano debe sentirse orgulloso de tener la iglesia más grande en Latinoamérica en estilo neogótico, que es la Basílica, y orgullosos de tener al Panecillo, que es el monumento de aluminio más grande del mundo, y estar orgullosos de tener una imagen como la Virgen del Quinche, que tiene más de 500 años de existencia y que es original. Bueno, Padre Ernesto, nos gustaría entonces que haga la invitación para que se mantengan atentos a estas actividades culturales y también a ese patrimonio que debemos sentirnos orgullosos y que están bajo el cuidado de los misioneros oblatos. Muchas gracias. Los invito a todos los oyentes a que vivan este festival de Matovelle Vive con la Congregación de Padres Oblatos. Nos pueden visitar en www.oblatos.com y también en Facebook Oblatos de Matovelle. Esperamos contar con su participación. Les digo que todos los eventos son absolutamente gratuitos. Son para ustedes. Bueno, ahí hemos tenido la participación de el padre Ernesto León de la Congregación de los Oblatos, quien nos ha hecho la invitación para participar de estos 134 años. Matovelle Vive. Muchísimas gracias. A ustedes, feliz día.